mirar de pronto que bajo mi pie tu cuerpo se cubre y devasta mis sentidos y no perdonas ni un gemido. Entonces reclamas que ponga mi palabra en tus entrañas para mirar el sol de madrugada, tibia de sudor. Bebe de pronto el mar que nace en tu vientre dormido de vuelo y gemido, y no perdono ni un latido. Entonces reclamo que vengas a beber de mi aguacero para yo descansar en tu llanura púbica de sol. Y así comienzo a ver tu pecho, tus ojos dormidos después del motivo que me despierta los sentidos. Entonces pedimos un tiempo más extenso en que sentirnos para gritar los dos una palabra, un beso y amor, un beso y amor, un beso y amor.